Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y estaré con ustedes esta tarde para hablar un poco acerca de Latinoamérica. Contamos con nuestro siempre amigo fiel Alejandro Padilla, que nos hablará más adelante acerca de las efemérides. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y del tema de la semana. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, aquí de nuevo, ya en el cuarto programa de... A ver, Alex, ¿qué pregunta tenemos el día de hoy para nuestros radioescuchas, para que participen desde ahorita? Para que empiecen a ver qué se van a ganar, tenemos hoy una muy buena pregunta. ¿Cómo se llama el primer cortometraje de Mickey Mouse? Uy. ¿Y en qué año salió? Muy bien, El que nos adivine, ya como Lida ya se la llevaban como creo que dos veces, ya no cuenta. Ahora se van a llevar... van a compartir un mojito con Almudena. Órale, ¿en serio? Órale. ¡Ay! Uy, ¿eh? Eso suena coqueto, ¿eh? Así esa oferta. Pónganse pilas y a investigarle. Muy bien. Y bueno, al igual contamos una vez más con nuestra siempre invitada, Lidia Medina. ¿Cómo estás? Nuestra Hola, presidenta Dios, de Acelus. Una vez más. En su programa favorito Hablemos de Latinoamérica, dando las nuevas noticias de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. Muy bien. Gracias. ¿Y por qué esa voz? Ya ves, traigo la garganta un poco mal. Mucha cara. Está bien, está bien. Semanal. Hablando de lo que tenemos hoy en el programa, tenemos un gran tema a debatir. Bueno, en este programa yo creo que vamos a comenzar, hablaremos del narcotráfico en América Latina. Lo vamos a hacer más interactivo para que, si quieren, todos los que nos están escuchando, empiecen a poner sus comentarios en nuestro blog. Que, bueno, nuestro blog es hablemosdelat.blogspot.com. Para que vayan comentando, y la pregunta que lanzo al público es, ¿cuál es la solución para acabar el narcotráfico en Latinoamérica? Para que vayan poniendo sus respuestas y participen, también pueden ponerlo en nuestro Facebook, ¿ok? Y bueno, a ver, antes que nada vamos con Lidia, para que nos expliques qué actividades se llevarán a cabo con Acelus. Sí, bueno, esta semana ya hemos concretado las actividades que vamos a estar trabajando. Está la fiesta de bienvenida, que será el día miércoles 1 de diciembre, para todos los que estén aquí en Salamanca, Chidos Bar, que es un bar, restaurante bar mexicano, dan tacos y más cosas, quesadillas, burritos, etc. Está en la Plaza del Mercado 26 a las 21 horas. Bueno, comenzamos a comer y conocernos, circularemos. Vamos a estar circulando tickets y boletos que van a ser, que incluirán dos tacos, una bebida, sea refresco o cerveza y un plato de nachos. Todo esto es para apoyar a los fondos de la asociación para seguir trabajando en los proyectos 2010-2011. Este tendrá un costo de 5.50. Los 50 céntimos serán para nosotros. Ay, qué mal tengo la voz. En beneficio para la asociación, pero sí. Para los miembros. Allí mismo presentaremos a la junta directiva, pues para que nos conozcan y vayan acercándose a nosotros por cualquier necesidad que tengan y para los nuevos proyectos y las mesas de trabajo. También para los que son de carrera larga, pues podrán seguir en la fiesta mexicana que se organiza en el Sabor San Justo 21. Tú sabrás de eso, ¿no? Claro, claro, ¿eh? Hay unos tequilawers. Unos tequilitas, sí, ¿ves? Claro. Yo pienso entonando en entonando la garganta. Tú necesitas un 28. Tequila, Lidia, ¿eh? Porque con esa voz... Yo traigo, no sí, la verdad que la sí. Garganta. Pues voy a investigar ahorita en el internet la pregunta a ver si me saco un mojito, aunque sea con Almudena. ¿Cómo la ves, Almudena? Bien acompañado. No, ¿verdad? Nos vamos a divertir un poco. Traigo mala garganta, qué horror. Pero bueno. Y también esta semana se han organizado las mesas de trabajo por comisiones para la gente que está interesada en ello. Y quieran ser parte, que nos escriban al correo acelus@usal.es o acelususal@gmail.com. Para colocarlos con los responsables de cada comisión. Estas comisiones las subiremos después a la página de Facebook en Acelus al blog del programa y a la base de datos, que nos escriban a qué comisión desean pertenecer trabajando activamente o eventualmente. Les explico cuáles son estas comisiones para la gente que nos escucha, por si quieren saberlo. Cuéntanos, Lidia, cuéntanos. Comisión de Información y Orientación al Estudiante Latinoamericano. Se van a recolectar y difundir información sobre la ciudad, la universidad, trámites, alojamiento, prácticas, empleo y becas. Los responsables de esta comisión son Julián Ortiz y María José Cascante, y Shaeni, el contacto directo con los estudiantes brasileños. La comisión Alumni Acelus, que son los estudiantes, los exalumnos de la Universidad de Salamanca Latinoamericanos, vamos a realizar una base de datos como plataforma para mantener el contacto profesional con estos exalumnos de la Universidad de Salamanca que sean latinoamericanos. Estoy a cargo yo y Julián Ortiz también, que es el vicepresidente de la asociación. También está la Comisión de Comunicación y Difusión, que se va a encargar pues de todos los eventos que vamos a estar organizando en la asociación, que voy a estar yo a cargo y está, bueno, tú en la coordinación del programa, y queremos a alguien también para que esté en prensa y en televisión. Así que, bueno, les invito a participar en ello. También está la Comisión del Proyecto de Reforma de los Estatutos de la Asociación, que está a cargo Julián Ortiz. Ajá. Y la Comisión Ocio y Cultura, que estamos a cargo Shaeni y yo, que es un chico brasileño. Hola. Hola. Está aquí de invitado. De regalo de cumpleaños lo trajimos aquí. Exacto. Y también está la Comisión de Actividades Académicas, que está por verse los responsables, y la Comisión de Archivo Histórico de la Asociación, que me encargo yo de esta comisión, es para saber todo lo que ha hecho la asociación durante los 12 años, dónde están ahora los presidentes y todas las juntas directivas. Y también está la Comisión de Relaciones Estratégicas. Esta comisión es muy buena porque va a generar vínculos y acuerdos con otras universidades en América Latina y el mundo. O sea, también va a estar presente en la Universidad Pontificia. Asimismo, con otras asociaciones. Estamos a cargo Julián y yo, que es el vicepresidente, Julián Ortiz, y yo, bueno, Lidia Medina. Si me quieren escribir. A sus órdenes. Iba a decir. Pero bueno, si me quieren escribir a celus@ustal.es, son invitados. Asimismo, te comento, ya me quedé sin voz, estoy hablando mucho. ¿No habrá sido por esa cena de la semana pasada con Champi? No, esa cena, acuérdate que era en México, todavía no, hasta que vaya. Estás emocionado. Pensé que era un vuelo directo ahí, solo ya para la cena. Ya estoy como quinceañera fuera de mi casa. Sí, sí. Ah, ¿sí? No. Con vestidito, ¿no? Con moñito y todo en la cabeza. Y zapatillas. Cuéntanos. Te voy a decir otra cosa, que hay un proyecto muy bueno que le va a interesar a muchos. Ajá. Que lo vamos a organizar el 15 de diciembre, un día antes de la noche universitaria, la noche vieja universitaria aquí en Salamanca, en la Plaza Mayor. Es un flash mob. Para la gente que no sepa qué es el flash mob, es una multitud, se llama multitud instantánea, que es flash, que es un destello, y mob, que es multitud. Es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público y realiza algo inusual, y luego se dispersa rápidamente. Ajá. Esto se suele convocar en los medios telemáticos, o sea, móviles e internet, y en la mayor parte de los casos no tiene ningún fin más que de entretenimiento. Entonces, nosotros estamos organizando un flash mob para sean los miembros de la asociación, o sean latinoamericanos, o sea, gente que le interese Latinoamérica, que quieran convocar, lo vamos a hacer el 15 de diciembre, ¿verdad? Es que me confundí un momento en la mente. Que quieran venir, van a estar las instrucciones de esto en la página de la asociación, y va a estar también en la página de Facebook, y lo vamos a publicar también en la página de Facebook de Hablemos con Latinoamérica. Ajá. De Hablemos de Latinoamérica, y en el blog, que va a ser que todos vamos a estar allí, vamos a estar vestidos, sea con la camisa del equipo de fútbol o la bandera de su país, o una banderita, y unas personas que vamos a estar trabajando con unas mesas de equipo de trabajo, que vamos a hacer las banderitas, las vamos a imprimir, y claro, las vamos a imprimir y las vamos a poner, y entonces todos vamos a estar allí en medio de la Plaza Mayor, va a haber una persona que va a ser, con un silbato, va a pitar. Exactamente. Y todos se van a quedar estáticos. Y después, en el siguiente piti, vamos a estar como unos, ¿qué serán? Dos minutos. Y después vamos a pitar otra vez y toda la gente se va a dispersar. Entonces, claro, esto va a sacar de onda a toda la gente y lo vamos a grabar. Y lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a la página de la asociación, lo vamos a subir a la página del blog y también lo vamos a subir a la página de Radio Universidad. Entonces va a estar muy bien. Vamos a hacer una edición muy buena de ese flash mob y empezamos con esto, que es un gran proyecto. Así que acérquense a nosotros de todas las formas que tenemos, como el Facebook, como el blog, como todas las herramientas de internet. Pues bueno, Lía. Así que bueno. Pues muchas gracias por esa información exhaustiva y... ¡Qué bueno! ¡Fue rápido! ¡Bastante! ¡Respira, respira! ¡Dios! ¡Me he quedado sin voz ya! Así ya está, que está roja, sí. Imagínate. Así que ya saben, ¿eh? Para que participen en este proyecto que se ve muy bueno. El Flash Mob. Y bueno, antes de irnos a los titulares del programa, les vamos a dejar con esta canción de un DJ parisino. Es una nueva rola que se llama Hello. A ver si adivinan quién es el que canta esta canción. Probably to spy on his future opponent. get something else in mind now. Muy bien, ¿qué les pareció esta nueva rola, eh? Este DJ se llama Martin Solveig, para los que no saben, para que la bajen. Muy buena, de moda, ¿eh? Actual aquí, tocando con todo, ¿eh? Y ahora nos toca hablar un poco de los titulares más importantes de la semana. Vámonos para allá. El cólera se extiende en Haití. Ha dejado 1,110 muertos y sigue aumentando. La epidemia ha llegado a Florida y a la República Dominicana. El presidente haitiano René Préval ha llamado a la calma y ha pedido a la población, que culpa a los casos azules nepalíes de traer el cólera, de rechazar la violencia. La justicia de Brasil publica las actas del proceso contra Rousseff durante la dictadura. El diario Folha de Sao Paulo había intentado inútilmente durante la campaña presidencial brasileña que la justicia militar permitiera consultar las actas del proceso que durante la dictadura llevó a la detención, tortura y prisión de la entonces guerrillera marxista-leninista Dilma Rousseff. Ahora, tras una larga deliberación, el Tribunal Supremo Militar lo acaba de autorizar, 2 semanas después de la elección de la exguerrillera como presidente de Brasil, en una decisión que el diario califica de victoria de la sociedad civil. Al menos 136 muertos, 1.3 millones de afectados, han sido inundados en Bogotá. Este es el último balance oficial de la peor temporada de lluvias en Colombia de las 3 últimas décadas. El exdirigente cubano Fidel Castro sigue manteniendo sus apariciones esporádicas, desde que se mejorara la enfermedad que le apartó del poder en 2006. En esta ocasión ha recuperado un discurso de hace 5 años, considerado histórico en la isla, sobre la necesidad de rectificar errores para que la revolución continúe. Es claro que es un guiño a las reformas económicas aprobadas recientemente por su hermano Raúl, cuando han empezado los preparativos para el 6º Congreso del Partido Comunista en abril del año que viene, y que tratará sobre el plan de reformas iniciado. Bien, ahora sí nos toca hablar del tema fondo de la semana. Como ya bien les había dicho, hablaremos del narcotráfico en América Latina. Bueno, este es un tema que la verdad se puede surgir mucho debate, y bueno, vamos a hablar en este programa y en el siguiente para, pues, dejarlo bien, ahora sí que hablar un poco de nuestras opiniones y de lo que pensamos, ¿no? Pues bueno, como bien todos sabemos, cabe mencionar que el narcotráfico hoy en día es, bueno, en muchos países de América Latina y en el mundo, es un problema social, político y económico que afecta a, bueno, que afecta a casi toda la población y está conectado por muchos países. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo se combate de manera efectiva el narcotráfico? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en Colombia, que, bueno, como ustedes saben, en Colombia hubo, el narcotráfico está muy fuerte en los años, bueno, desde los años 80s, y en los 90 se hizo el famoso Plan Colombia, cuando el Estado declaró la guerra a las organizaciones criminales de este país, con ayuda de Estados Unidos, logrando así acabar con los cárteles más importantes de esa época. De los años 90, como fue el cártel de Cali y el de Bogotá. Y bueno, es muy, bueno, digamos, casualmente en esta misma época, en estos años 90, en México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando realmente fue el boom en México, que empezó todas las ganancias del crimen organizado se fueron por los cielos. Esto justo, como les decía, a la par de las operaciones de los cárteles de Cali y Bogotá. Entonces tiene, como bien les decía, o sea, la relación del narcotráfico viene, o sea, traspasa fronteras, no solamente es por países, aunque hoy, bueno, hoy en día, por ejemplo, podemos citar el caso más sonado, que es México, porque tiene una guerra declarada por parte del Estado contra el narcotráfico, y que, bueno, se ha llevado a muchas víctimas, entre ellas inocentes, por supuesto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos hoy en día, y yo creo que este problema del narcotráfico se tiene que parar de alguna forma. Bueno, muchos se preguntarán si es la forma correcta de actuar por parte del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico. Bueno, hay opiniones encontradas. Yo diría, bueno, en mi humilde opinión, les diría que para mí, o sea, el narcotráfico como se está peleando hoy en día en México es una de las tantas soluciones que se pueden optar, ¿no? Por ejemplo, en Colombia vimos que tuvo éxito al final. Obviamente no podemos dejar al lado que muchas personas se mueren en este operativo. Y pues bueno, en México hoy en día se ha vuelto mucho más inseguro por esta batalla abierta contra los cárteles del narcotráfico. Y nosotros hoy, bueno, que somos jóvenes, pues todos los jóvenes nos damos cuenta de que pues México ya no es lo que era antes, ¿no? Sobre todo porque pues ahora los cárteles están, pues ahora sí que tratando de sobrevivir para que no les quiten sus narcorrutas y sus, pues bueno, sus, todas sus ganancias, ¿no? Que tenían antes, y que antes el gobierno mexicano, y bueno, como pasó en Colombia igual y como pasa en muchos países, al igual en Brasil, el problema de drogas también es muy grande. En México suena tanto hoy en los medios de comunicación porque está destapado, o sea, se ha destapado. O sea, el presidente por primera vez en la historia declaró una guerra abierta. Y pues esto antes no pasaba. O sea, antes con los gobiernos anteriores del PRI, y bueno, al igual con Fox, nunca se atrevieron a luchar. Y bueno, yo creo que esto, o sea, esto que se inició, esta batalla, va a durar muchos años. En mi opinión, no creo que, o sea, que con que cuando acabe Felipe Calderón su mandato, se vayan a terminar los problemas del narcotráfico. Al contrario, o sea, yo creo que el gobierno, el que sigue, que sea, aunque sea de la oposición o que sea del PRI o del mismo PAN, deben de seguir con esta guerra, porque una vez iniciada, se tiene que terminar. Si se deja, o sea, de repente así, sin terminar, va a estar peor que hoy en día, en mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Alex, ¿tú qué opinas? Lidia. Pues yo aquí tengo una información que fue muy interesante. Me la mandaron esta mañana. Yo sé que tú también tienes una. De La Nación, que es que el artículo se llama Europa y Latinoamérica buscan fórmulas para combatir el narcotráfico. Te lo voy a leer rápido textual. Ya sé que ya llevo mucho tiempo hablando, pero te lo voy a leer rápido textual. Ya te quedaste sin voz, ¿eh? No, ya no, sé. No. Continúo. En Madrid. Tú continúa. Continúa. Funcionarios de la Unión Europea y América Latina y el Caribe se reunieron este lunes en Madrid para mejorar la coordinación entre países en la prevención y lucha contra el tráfico de drogas, especialmente la cocaína. El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio Español del Interior, Antonio Camacho, afirmó que estas tres regiones realizan el 80% de las incautaciones de cocaína que se lleva a cabo en todo el mundo. Dijo que gracias a los mecanismos de cooperación transnacional, actualmente se intercepta 40% de la cocaína producida, el doble de la década de los 90. Ajá. Camacho aseguró durante la inauguración de las jornadas que la superficie dedicada al cultivo de esta sustancia ha caído un 22% entre el 95 y el 2008, mientras que su producción también se ha reducido hasta en un 15% en 2008. No obstante, Camacho alertó de la aparición de nuevas amenazas contra la ruta de la cocaína por África y que afirmó se ha convertido en una vía alternativa para favorecer el narcotráfico ilícito entre América y Europa. ¿Qué les parece esta? Pues bueno, al final, o sea, yo creo que, bueno, es una, así que una buena iniciativa, pero yo creo que se deben involucrar más, sobre todo las potencias, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, que son los que consumen, deben de involucrarse más en este tema porque, y como más, sabemos, tenemos la ayuda de Estados Unidos, bueno, México tiene la ayuda de Estados Unidos, pero no se necesita más. Todas las armas que tiene el narcotráfico, todas provienen de Estados Unidos, que es el primer consumidor de droga del mundo. Claro. Y toda la que se hace en México, todo el Estados Unidos se consume todo. Así es esto. Y pues sí, en realidad el narco, como tú dices, Diego, Lidia, es un tema muy crítico. Y no sé, o sea, yo en mi opinión, en el aspecto de combatir así al narcotráfico, pues mira, ya está como un ejemplo lo que pasó en Colombia, en Cali, en Medellín, todo lo que pasó en los años 90. cómo quedó Colombia herido totalmente de esta guerra contra el narco, que literalmente fue cuando hizo el boom. O sea, el narco ya existía en México. Claro. Desde el porfiriato, ¿no? Sí, desde el porfiriato. Lo hemos comentado hace rato. Sí, sí, sí. Pero fue el boom del narco en México cuando fue en 1990, cuando terminó el... Pues en pocas palabras, ¿no? Terminó el narco en Colombia, bueno, cuando... Cuando se detuvo, digamos, de cierta forma. De hecho, una amiga, una gran amiga, politóloga y socióloga, me ha comentado, mexicana ella, me ha comentado que no es muy bueno para la política el hecho de estar comparando México y Colombia, porque han sido distintas situaciones, ¿no? Yo también lo comenté, le dije, no, pero es que también había pasado en Colombia y tal, no sé qué, pero me dice, es que el boca a boca va a caer a lo mismo y pues, vamos a seguir en lo mismo. Mira, justo lo que estás diciendo, hablando de que obviamente no es, bueno, que es distinto, claro, son distintas situaciones. Tenemos a nuestro corresponsal Eddie Aguilar, que nos está escuchando desde Holanda, y él nos va a hablar, por ejemplo, de cómo funciona... por ejemplo, la droga que es la legal, por ejemplo, la marihuana en Holanda, y cómo se comporta la sociedad. Vamos a saludar a nuestro corresponsal. ¿Qué tal? Eddie, ¿me escuchas? ¿Cómo estamos? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchan allá? Sí, sí, sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por allá? Todo bien, ya la tormenta terminó y bueno, aquí yo les puedo platicar de cómo funciona todo el narcotráfico aquí en Holanda, que es legal. A ver, cuéntanos, por ejemplo, a diferencia de América Latina o de México en específico, ¿cómo funciona por allá? Bueno, pues aquí los holandeses en general tienen todo organizado, ¿no? Entonces, pues también tienen organizado la parte de las drogas. Hay una ley aquí en Holanda que se llama la ley de los ojos cerrados, ajá, que así la llaman ellos. Que pues es una ley, así como se llama, pues, de los ojos cerrados. Entonces, vender drogas en un coffee shop, que es como la tienda donde venden de todo, es legal, eso es legal. Ajá. Pero bueno, donde se produce, de cómo llega hasta el coffee shop, pues no, nadie sabe cómo, y es cuando aplica la ley de los ojos cerrados. Y pues así funciona aquí, y pues hay mucha gente que va al coffee shop y pues le entra duro a la marihuana y a todo, pero pues la verdad que la gente pues está bien y funciona muy bien aquí todo. ¿Pero tú crees que es más, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, de la marihuana, que es legal allá? ¿Crees que sea mayor que en otros países? Por ejemplo, no sé, como acá en España o en México. No, fíjate que, bueno, por lo que yo he escuchado de los holandeses, o sea, ellos les encanta España porque en España pues todo el mundo puede hacer su despapalle. De heroína, bueno, su planta de lo que sea. Peda, su fiesta. Su peda. Y pues les encanta a los españoles. Y en general, las drogas están buenísimas en Holanda, en España, bueno, es lo que dicen. Sí, sí, de como, así como personalmente, ¿no, Eddie? No, bueno, personalmente no, pero sin apología, bueno, ese es el asunto. Aquí en Holanda las drogas, pues, permitidas son la marihuana y pues marihuana de muchos lugares, viene de Afganistán. Las setas. Tiene como muchos orígenes. Uh-huh. Pero bueno, drogas así más fuertes, heroína, cocaína, aunque sí hay, pues esas no son legales. Pero bueno, creo que es cuando viene la ley de los ojos cerrados. De los ojos cerrados. Oye, y por último, ¿crees que un modelo así como funciona en Holanda funcionaría en América Latina, por ejemplo en México? Bueno, mi opinión personal es que no, o sea, no porque, bueno, al igual y sí, pero a largo plazo, en el corto plazo el índice de personas que prueben la droga incrementaría mucho, pero aquí desde pequeñitos a los holandeses les enseñan lo que son las drogas, les dicen pruébalas, pero tienes que entender que son malas, que te causan esto, y pues, o sea, es una educación diferente. Claro, al final la educación es vital, ¿no? Sí, igual, concuerdo contigo. Sí, es un factor muy importante. Que yo creo que en América Latina pues está un poco retrasado el asunto en dispersión de la información y de educación. No, y también en el gobierno no se puede, yo creo que manejar, porque hay mucha corrupción en América Latina. no hay como una base como si fuera Holanda, ¿no? Sí, no, claro. No, pues mira, ¿qué te parece, Edi, si te dejamos conectado para que hables con nosotros? Vamos a hablar de las efemérides aquí con nuestro cuate Alex. Las mismísimas. Para ver si te sabes ahí alguna de las fechas. ¿Te sabes la de la pregunta o no? No, la verdad, no estoy muy bien informado. No. A ver, Alex, cuéntanos, vamos con las efemérides. Venga, pues bueno, aquí otra vez con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje del mismísimo Mickey Mouse. Fue el primer encuentro con Pete Patapalo. Ajá. Se llama el mismísimo Steamboat Willie. Ese, ¿para quién fue el ganador de la pregunta? El estimadísimo Mariachi se va a llevar el mojito con Almudena, ¿eh? Perfecto. O sea que tiene que venir trajeado y todo. Yo aquí la ponemos con moñito, ¿no? Así, uno rosita, como de Mickey Mouse, de Mimi, la dejamos así. Un día como hoy, pero en 1830, Bélgica se independencia de Holanda. Hablando de Holanda. Ajá. Este, 1910, Francisco Madero hace un llamamiento a la insurrección armada en México. En 1929 es elegido el presidente de México, el candidato del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio. Y se encuentran ya, ahora sí que otra, que toda, no es un día como hoy, pero es para el 20 de noviembre, que ya se encuentra todo listo en México para festejar el centenario de la mismísima Revolución Mexicana. Ya estamos listos para la Revolución, ¿eh? Ya, para agarrar otra vez el tequila. Ya todos listos. ¿Qué tal, Eddie, por allá en Holanda? ¿Listo para la Revolución? Sí, ya se está aquí armando un fiestononón. ¿Ya traes tu bigotito, ¿no?, y todo, o no? ¿Tu sombrero? Sí, claro. Mi bigote y mi máscara de luchador también. Eso, claro. Eso es todo, ¿eh? Tequila, el tequila no puede faltar. Y sí, ya el centenario se está preparando, ¿eh? Ahora sí que va a ser una fiesta nacional. Oye, no olviden, nació Chay el 18 de noviembre de 1985. Sí, el cumpleaños de aquí de nuestro compañero. Sí, tenemos aquí un invitado, nuestro amigo Chay, que lo trajimos de regalo aquí al programa de radio. Para que se sienta ahí importante. El hombre de la pata de la asociación. Es el tesorero. El tesorero de la asociación, así que cuidado con sus bolsillos. Cuidado, hace luz. Pero tampoco bueno. Podemos olvidar que nació Compay Segundo en 1907, ¿está bien? Claro. ¿No? Es muy bien. Y háblanos un poco de Compay, Michay. Sí. El grande Compay Segundo, que era de Buena Vista Social Club, murió hace poco. Y bueno. ¿Alguna de sus canciones? Ya otros. Explícame un poco de su trayectoria, por favor. Ya ponernos ahí. Un poco de su trayectoria, bueno, me gustaría escuchar. Ya te digo en el próximo programa. Es que ya no tenemos tanto tiempo así. O dejar ahí. ¿Cómo ves? Ya se apuntó al próximo programa. Muy bien, Radio Escuchas. Vamos a ir terminando esto. Yo quiero un saludo. Acuérdense, ahora van los saludos. Va a la sección de saludos. Bueno, claro. Lidia, tienen que hablar. Acuérdense que la siguiente semana vamos a seguir hablando de este tema del narcotráfico, porque la verdad es muy extenso y sí me gustaría pues profundizar un poco del tema. O sea, no solo de México, sino también de Colombia y también de Brasil un poco. Y bueno, es que al final son muchos países involucrados, ¿no? El narcotráfico es mundial, entonces es muy extenso. Muy bien. Muy bien, para irnos. Toma. Toma. Muy bien, bueno, unos saludos. Empezamos con nuestro corresponsal desde Groningen. Mi querido Eddie, ¿algún saludo? Sí, saludos a todos por allá, a México, a todos mis hermanos y mis amigos que están allá. Muy bien, muy bien. Alex. Yo quiero mandar saludos, hace poco que fue el cumpleaños de mis hermanas, a dos, a Marisol y a Lorraine. Felicidades, porque luego ya te regañan. Luego se enojan, ¿no? Igual sí, a mis papás y a mis hermanos, o sea, a Daniel, y pues, un saludo a todas, a los cuates. Lidia. Yo un especial saludo a mi prima, Aline Lozada, porque el 20 de noviembre va a hacer un fiestononón, cumple 20 años, entonces 20 Ajá. de noviembre, 20 años, entonces le mando un saludote y feliz cumpleaños. Muy bien. ¿Tú, Shai? ¿Tú, Shai? Bueno, ¿tú quieres aquí? Un saludo a todos mis amigos, a mi familia que ahí tengo lejos en Brasil. Y bueno, ya mi hijo, que va a cumplir 3 meses en 7 días, en 9 días, perdona. Un besito al Víctor, y a Carol, su mamá, y a todos que están escuchando. Y a vos. Claro, está bien. Y yo, bueno, rápido nomás, le mando un saludo a mi hermano, a mis papás, que nunca los he saludado, y ya se sintieron. a Rodrigo Arami, que también se siente. Al mismísimo Ryan, hermano de nuestro super corresponsal en Groningen. El galán. El Padawan y al Valedor, que también nos escuchó por ahí. Al una Valedor, vez. Sí, un saludo. Y al Meme, que si no llora. Muy bien, y vámonos con esta canción que y se llama Budena. El Doctorado de Tony Dice. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Órale, güey! ¡Ah, no bueno! ¡No mames, güey!